Hemos leído el Evangelio de Jesucristo como lo vio Mateo en el capítulo 7, versículos del 21 hasta el 29. Y el tema para esta mañana, siempre continuando con la serie de parábolas del reino, es la casa sobre la roca. Yo quiero decirles, hermanos, que en Israel, en otoño, porque ahí sí son notorias las cuatro estaciones, ¿verdad? No como nosotros que solo apenas percibimos dos, ¿verdad? Pero en otoño, cuando caen las hojas, también hay lluvias torrenciales que en los tiempos de Jesús arrastraban viviendas enteras. Yo creo que no necesito darles detalles de eso. Hemos estado viendo por las noticias cómo es que sucede eso, que las casas son arrasadas. Estaba viendo en las noticias que en Chiapas un pueblo entero, enterito el pueblo. Eso fue, a mí me impresionó, porque sobre las casas iba gente todavía pidiendo ayuda cuando el alud arrastraba todavía las viviendas. Qué impresionante fue eso, hermano. Qué impresionante. Pero entonces, en Israel era común hablar de lluvias de esa magnitud. Y lo señalo porque, como lo hemos dicho siempre, nuestro Señor, cada vez que iba a enseñar algo, utilizaba hechos cotidianos, cosas del diario vivir, cosas que no eran ajenas ni extrañas a la vida misma de Israel. Él utilizaba las cosas, por decirlo así, comunes y corrientes para convertirlas en ilustraciones o en el vehículo para dar enseñanzas profundas acerca del reino de Dios. Las tormentas entonces que se provocaban en aquel entonces y que se han de provocar aún todavía eran tormentas tan fuertes que eran capaces de arrastrar viviendas completas. El subsuelo israelí es abundantemente rocoso. Platicaba un día de esto con un hermano que estuvo en Israel y que es entendido en cosas de agricultura, y me decía: mire, hermano Roberto, es que yo no acabo de sorprenderme. Él es una persona que ha vivido en el campo y que tiene conocimiento sobre agricultura, aunque no es agrónomo. Pero me decía: mire, hermano, yo no acabo de sorprenderme cómo esa gente, si casi que a la piedra misma le sacan vida, porque el subsuelo israelí es rocoso. Y esta gente, hermano, produce los cítricos, los mejores cítricos del mundo, producen los mejores viñedos del mundo. Bueno, y le dan cátedra al mundo entero sobre cómo hacer regadío. Bueno, han hecho producir el desierto, hermano. Aunque eso estaba profetizado, pero han hecho producir el desierto. Hermanos, en Israel ni siquiera conocían los palos de aguacate y ahora producen los mejores aguacates del mundo. Los melocotones, que solamente se dan en lugares fríos, y ellos producen dos especies de melocotones en el año, uno que da en la época seca y otro que da en la época lluviosa, y son melocotones sumamente cotizados en el mundo. Una tierra árida, pero una tierra que Dios dijo que fluiría leche y miel, tierra de pastizales. Realmente es sorprendente eso. Pero entonces, hallar lo que quiero rescatar de eso que les estoy compartiendo es que Jesús, cuando hablaba de edificar sobre la roca, no estaba hablando de ir a buscar lugares escogidos o selectos donde construir. Estaba hablando del subsuelo ordinario, común y corriente de la nación entera de Israel. Es decir, que solo se trataba de cavar si era necesario para encontrar la roca y construir sobre sólido. Pero había personas que no hacían eso, sino que construían su vivienda sobre la parte quizás más superficial, sobre la corteza terrestre o la más externa, y eso hacía que las lluvias destruyeran sus viviendas con facilidad. Quiero hacer notar que en esta parábola El Señor Jesucristo, nuestro Señor, no está tratando de exaltar una inteligencia superior de aquel que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. No está tratando de decir que uno es inteligente y el otro es falto de inteligencia, sino que está señalando lo que comúnmente se hace al edificar una casa: construir sobre sólido. Y cuando no construimos nosotros sobre sólido, entonces corremos el peligro de que seamos removidos. Por supuesto, hermanos, que Jesús está usando esta imagen para cuestionar las enseñanzas de los escribas. Si recuerdan, leímos al final que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, cuyas enseñanzas eran superficiales y eran un buen ejemplo de quien edifica sobre la arena, sobre la superficie y no sobre la roca. Fíjense que en Lucas 6 se hace este mismo relato. Yo quiero que vea, primero que vea Mateo 7 de nuevo, y dice cualquier, el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero ahora vaya conmigo a Lucas 6 y versículos 46 en adelante, porque hay personas que incluso se atreven a decir que la Biblia tiene contradicción. Lucas 6, 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, mira que hay un detalle que no lo dice Mateo, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay diferencia, porque alguno pudiera pensar que construir sobre la roca era ir a buscar una roca y sobre ella construir, y Lucas está diciendo que el hombre prudente cavó hasta hallar la roca. La verdad es que los relatos son complementarios y no se contradicen. Lo que pasa es que Lucas, que hizo una investigación más exhaustiva, como él mismo lo dice en el capítulo 1, cuando escribe a Teófilo, él le dice que le ha parecido bien escribir esas cosas, como lo dice también el libro de los Hechos, que escribió Lucas también. Cosas, dice, que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido bien escribírtelas a ti, oh amado Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, por cierto. Lucas fue más exhaustivo y Lucas describe el proceso con más detalle de cavar hasta hallar la roca. Hermanos, indudablemente que la parábola se refiere fundamentalmente a aquellos que escuchan con sinceridad y alegría el mensaje de Jesús, pero que no están dispuestos a poner en práctica las cosas que han oído. Miren, el mensaje de Jesús la gente lo recibe con gozo, con regocijo. Yo les quiero contar que una de nuestras iglesias de la red, la iglesia en Avivamiento Tierra de Bendición, que pastorean mi hermano Yuri y su esposa Patty Martínez, aquí en Lourdes, ha sido utilizado como albergue. Han habido 199 personas ahí. Que, hermanos, hemos estado yendo algunas personas que hemos podido. Yo sé que algunos por sus ocupaciones no ha sido posible, pero con otros hemos podido ir, y cuando en el peor de los casos, pues su servidor ha ido solo con el pastor Yuri. Por ejemplo, ayer estuvimos en la mañana y en la noche también. Antier también estuvimos por la mañana. Y hermanos, es tremendo. Miren, el primer día, que fue el día lunes, que hubo, que se refugiaron esas personas ahí, estuvimos compartiendo en la noche la palabra. Y cuando yo terminaba de predicar, hacía la invitación, hermano, para mí fue gozoso que 22 personas aceptaran a Jesucristo. Pero hermanos, esa gente que aceptó a Jesús, miren qué interesante, fíjense que llegó al albergue y al siguiente día se fue. Dios los había llevado con un propósito específico. Pero siguió llegando más gente, porque les quiero contar, hermanos, que aunque no ha habido ayuda del COEN, porque no la ha habido ni siquiera registrado, está no sé por qué motivo no lo han puesto ahí, el albergue. Hermanos, es increíble la cantidad de ayuda que ha llegado. Hermanos, ha llegado la iglesia evangélica, se ha movilizado y se ha visto la mano de Dios a través de la iglesia evangélica. Por cierto, les cuento que hoy en la tarde nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí, vamos a darles la cena, hermano. Y las personas que quieran ir, pues estoy invitándoles a que vayamos y vayamos a evangelizar también, porque no solo vamos a llevar la comida física, pero la comida espiritual también. Lo que les quiero contar es que los siguientes días que hemos ido, también ha habido palabra. Y también ha habido gente que hasta llora cuando escucha el mensaje. Y mueven la cabeza, asienten, dicen sí, sí. Pero hermanos, a la hora de invitarles a recibir a Jesucristo, entonces empiezan a decir que no. Primero dicen que sí a la palabra, es verdad, dicen, sí, es cierto. Pero a la hora de entregar su vida a Jesús, empiezan a decir que no. El Señor está hablando justamente de esto, la gente que oye con alegría la palabra. Y no solamente está hablando, o la parábola, refiriéndose a la gente inconversa, sino que, hermanos, se está refiriendo también a la gente creyente, que oye la palabra y gusta la palabra, y son oidores, buenos oidores, pero poco hacedores. El apóstol Santiago dice claramente que el que oye la palabra y no la hace, a sí mismo se engaña. Hermano, constituye un engaño oír la palabra y no hacer nada. Es un verdadero engaño. Y hermanos, no engañamos a Dios, ni engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Y hermanos, el problema que tenían los fariseos y el problema que tenían los escribas era que ellos eran muy doctos en la palabra, conocedores de los detalles de la palabra, pero hermanos, a la hora de hacer, no hacían absolutamente nada. Y Jesús está comparándolos a estas personas que le dicen al Señor, Señor, Señor, incluso personas que hasta han hecho milagros en el nombre de Jesús, personas que han echado fuera demonios, y no han hecho pocos milagros, han hecho muchos milagros. Personas, hermanos, que han profetizado en el nombre de Jesús, pero a la hora de tomar acciones concretas, a la hora de vivir bajo los principios del reino, ahí, hermanos, la cosa cambia. Quiero que volvamos al versículo 46 que acabamos de leer de Lucas. Dice, la pregunta básica de la parábola es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta que está de por medio. ¿Por qué me llama Señor y no hace lo que yo digo? Hermano, yo quiero que esa pregunta usted la traslade a su propia vida. ¿Por qué le llamo yo Señor al Señor si no me someto a su señorío? Miren, el profeta Malaquías aborda este tema en el capítulo 1 y dice, me llaman Señor. Pero y si me llaman Señor, dice, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no me temen? Si yo soy su Señor, ¿por qué no me temen? Y si soy su Padre, ¿por qué no me honran? ¿Por qué no me obedecen? El profeta recuerda el mandamiento y dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y si soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Los escribas y los fariseos, expertos en el decir, incapaces en el hacer. Ya antes habíamos hablado un poco sobre esto. Jesús había usado otra parábola cuando se refiere a aquel hombre que tenía dos hijos. Y uno dijo que iba a ir, pero no fue. Y otro dijo que no iba a ir y a la larga fue. Por supuesto que es preferible el que dijo que no iba a ir y fue. A la larga lo que cuenta es lo que hacemos en el Señor y no tanto lo que hablamos. Pero por supuesto que esa no es la mejor opción. La mejor opción es decir, sí voy a ir e ir. La mejor opción no es decir, no voy a ir y después cambiar de parecer e ir, porque eso añade problemas a la situación. Una de las razones por las que hemos puesto limitantes, o más bien hemos sido muy selectivos a la hora de llevar personas al lanzamiento, es precisamente por eso. No tenemos prisa, es cierto, el Señor está a las puertas, pero queremos gente que diga, sí voy a ir, y que vaya. No gente que diga, voy a ir, y a la hora de las horas, no va. Eso para el Señor es desagradable, y Dios ve a esas personas como alguien que edifica sobre la arena, como alguien que no cavó, no le puso cimientos a sus casas, y entonces las lluvias se llevan las casas. Así lo mira el Señor. Hermanos, si volvemos a Mateo, quiero que volvamos a Mateo 7, que es donde iniciamos. Versículo 21, es que es más específico Mateo en este punto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo tremendo es que el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, según el concepto de Jesús, aunque usted profetice, aunque usted sane enfermos, aunque eche fuera demonios, aunque haga milagros, si no son bajo el concepto de la voluntad de Dios, esta persona es hacedor de maldad. Porque o usted le encuentra algo de malo a profetizar, a hacer milagros, o a echar fuera demonios, en sí mismo no parece malo, pero si no es un acto que proviene de la obediencia al Señor, Dios lo mira como un hacedor de maldad, aunque eso le traiga beneficio a la gente. Lo que estoy diciendo es que el fin no justifica los medios. Para Dios, la obediencia a su voluntad es más importante que cualquier otra cosa, hermano. Aunque usted esté haciendo algo bueno, si no es el mandato de Dios, es hacedor de maldad. Recuerdo un hombre en San Jacinto, un hombre al que hablamos de Jesucristo, y un día lo encontramos en un círculo de alcohólicos, tomando de la misma botella todo, y con otro pastor, que por cierto me dijo un día de esto que iba a venir, fuimos a hablar, y le dijimos, mira cómo estás, has regresado a tu anterior vida. Y él dijo, miren, yo les quiero decir algo, dijo, el apóstol Pablo decía que a los judíos me hice como judío y a los gentiles como gentiles para ganar a más personas. Yo quiero que les pregunten, dijo, a todos estos bolitos que ven aquí, pregúntenle, ¿cuántos de ellos han aceptado a Jesucristo? Si quieren les preguntamos. Y les preguntó, si vos te murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y el bol le decía, al cielo. A todos ellos les he predicado, y la única forma que me oigan es volverme uno de ellos. Óigame, el fin no justifica los medios. Es como un hermano que, por respeto a él, no voy a reservar su nombre, pero él fue un hombre que habla 6 idiomas. Es un hombre académicamente muy, muy preparado. Estando en Alemania, él me decía, estando él en Alemania, él un día que habló conmigo, me dijo, mire hermano Roberto, yo le quiero contar algo, fíjese que el Señor me dio un ministerio ahí en Alemania con prostitutas y homosexuales. Pero fíjese que el ministerio, me dice, yo no supe delimitar hasta dónde llegaba mi responsabilidad, porque yo empecé a llegar a los postíbulos Y de repente me empecé a involucrar con las prostitutas y también con los homosexuales. Pero así les predicaba. Y muchos de ellos aceptaron a Jesús. Es más, Dios me daba palabra profética para ellos, ¿eh? Y les profeticé. Tanto que ya hasta me buscaban, ¿eh? Hermanos, no podemos nosotros hacer ese tipo de cosas, ¿no? El fin nunca justifica, bueno, no es que nunca, el fin no justifica los medios. Es mejor oír el deseo de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y ser hacedores de su palabra y no usar la excusa de estar haciendo algo bueno bajo mi propio deseo o bajo mi propia voluntad o bajo mi propio punto de vista. El anhelo nuestro, hermano, debe ser siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, la oración que el Señor nos enseñó habla de eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Pero hermanos, yo sé que todos hemos dicho eso alguna vez. Alguna vez le hemos dicho así al Señor. Pero de verdad, hermanos, ¿anhelamos hacer la voluntad de Dios? ¿O hacemos las cosas como a nosotros nos parece? ¿Como nosotros pensamos que es mejor? Sí, yo sé lo que la palabra dice, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque a mí me conviene más así. Además, yo sé los tratos que tengo con Dios. Mire, Dios no hace tratos especiales con nadie. Porque, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Y Dios no tiene componendas ni arreglos con nadie. Porque Él nos ama a todos por igual y a todos nos trata por igual. Amén. Eso de yo sé cómo tengo, eso es una excusa generalmente, hermano, para mantener una situación que es desagradable a Dios. Pues, hermanos, la parábola parece ser una alusión a un tipo de creyentes carismáticos, si usted quiere. Es decir, llenos de dones. Sumamente, entre comillas, espirituales, pero no hacedores de la palabra. ¿De qué sirve, hermano, que una persona tenga dones? ¿De qué sirve que una persona tenga manifestaciones, entre comillas, del Espíritu? Porque quizá la, digo entre comillas, porque la mejor manifestación del Espíritu debería ser la vida sujeta al Espíritu. Debería ser la obediencia. Pero ¿de qué sirve que tengamos manifestaciones carismáticas si, hermanos, no somos obedientes a la palabra de Dios? Mire, si Dios tiene que elegir, siempre va a elegir a la persona obediente por encima de la persona que tenga más manifestaciones carismáticas. Mire, un error que se comete, que se suele cometer en las iglesias, en las congregaciones, y yo le oro a Dios que nunca vayamos a hacer eso aquí, es creer que la gente que tiene más dones es más espiritual. Yo les quiero poner el mejor ejemplo de la Biblia. Pero mírenme acá, por favor. El mejor ejemplo que en la Biblia encontramos son los corintios. Hermanos, si alguien tenía dones o manifestaciones carismáticas en la iglesia eran los corintios. Pablo hasta les tiene que decir, miren, y cada vez que tenemos cultos, dice, todos tienen palabra, todos tienen profecía. Y cada vez que tenemos culto, todos tienen que hablar en lenguas. Pablo les dice, mire, está bien, man. Háganlo todo. No dijo que no lo hicieran. Hágase todo decentemente y con orden. Les digo, los que profetizan uno a la vez, para que oigan los demás. Y los demás juzguen, porque la profecía hay que juzgarla. Háganlo, pero decentemente y con orden. Y es más, les dijo, miren, lo de las lenguas, si entra un indocto, les dice, si entra un converso, y los doy a hablar en lenguas, no va a decir que están locos, les dijo Pablo. Pablo les dice, miren, yo hablo más lenguas que todos ustedes, no se refería a idiomas. Pablo hablaba de toda clase de lenguas. Pero yo prefiero hacerlo eso en mi casa, les dijo. Miren, hay gente que en la casa se le olvidan las lenguas, se les acaba lo espiritual. Allá no hablan en lengua, allá no tienen palabra profética. Es entrando a la iglesia y ahí siguen. Ahí el Señor les acaba de decir, les acaba de revelar algo. El Señor les acaba de manifestar su gloria. pero en la casa no les manifiesta su gloria. ¿No les parece raro eso, hermano? Miren, los corintios tenían abundancia de dones. ¿Y sabe qué les dijo Pablo? Eran hermanos, eran tan dados a los dones que hasta habían dividido la iglesia en cuatro partes. Y decían, bueno, no, yo soy de Apolo, yo soy de la escuela de Apolo y Apolo es de mi cobertura. Porque Apolo era profe, era apóstol, hermano. Lo dice 1 Corintios capítulo 4 y versículos del 6 al 9. Yo soy de Apolo. No decía otro, yo no soy de Apolo, yo soy de Pablo. Como que dice Pablo, mejor que Apolo, ¿no? Y otros decían, no, yo soy de Cefas. Cefas era Pablo, era Pedro, perdón. También era apóstol. Yo soy de Cefas. Y otros que presumían de más espirituales, ellos decían, no, yo no tengo cobertura humana. Yo no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Yo soy de Cristo. ¿Y sabe qué les dice Pablo? Haciendo esas cosas les dice, no soy carnal. Murió Pablo por usted. Fue crucificado Apolo por usted. Carnales, le dijo, no. Y un día les dice Pablo, mire, para vergüenza vuestra les digo, que algunos no conocen a Cristo, y tenían dones, hermano. Y Pablo les dice, miren, no erréis, le dice, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los espirituales, miren, tenían conversaciones doctrinales, porque eran doctrinales. El contexto lo sugiere, que hablaban, unos opinaban que la venida del Señor ya había sucedido, y cosas como esa, que la resurrección no era para los creyentes, que no había resurrección, de eso estaban hablando. Pablo les dice, miren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tenían dones, hermano. Tenían dones. ¿Sabe? Como un hermano decía por ahí, son gentes espiritufláuticas, llenas de espíritus, entre comillas, del Espíritu Santo, pero su vida no refleja eso, ¿no? Su vida no refleja eso. Mire, yo conozco gente, hermano, que están hablando en lengua, están hablando en lengua, una a la par de la otra, y de repente una le hace a la otra, usted que no me deja orar a gusto, hombre. Y están peleando, hermano. Y están peleando y tirándose indirectas. Mira, a mí a veces, es un lugar donde yo a veces doy una clase. Y hay momentos, hermano, que yo he estado tentado a sacarlas a las dos. Pero ustedes las oyeron hablar de su espiritualidad, qué barbaridad, ¿no? Y no pueden ni amar a su hermano. Mire, es un error tomar decisiones o darle puestos a las personas en las iglesias por los dones, hermano. Quiero decirlo así bien clarito, ¿no? Los dones espirituales no son una evidencia de que alguien es verdaderamente espiritual. Hermanos, lo que sí es un parámetro de espiritualidad verdadera es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero yo quiero decirles que todas esas cosas inician con algo, con ser obedientes a la palabra. Mire, yo creo que es mejor cristiano, si podemos hablar en esos términos, el que es obediente aunque no sepa mucho, que aquel que sabiendo mucho es desobediente. Señor, ¿y en tu nombre profetizamos? Sí, de acuerdo. ¿De qué te sirve profetizar si vos no haces nada? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Sí, pero ustedes no saben. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios, hermano? La Biblia lo dice. La voluntad de Dios dice es que ninguno se pierda. ¿Y cuántos hacemos esfuerzos porque ninguno se pierda? Pero profetizamos, hablamos lengua. Pero ya cuando le dicen, bien, hermano, vamos a ir a ganar alma. Sí, que no, y no puedo, hermano. ni el otro domingo, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el pasado tampoco pude, ni creo que pueda, es que no puedo. ¿Sí? Su relación con el Señor es puro bla, bla, bla, bla, bla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, es insensatez oír la palabra y no llevarla a la práctica. Porque el Señor claramente lo dice aquí, el versículo 26 de Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe que insensato, literalmente hablando, hermano, significa cabeza hueca? Esa es la palabra griega, raca. Esa es la palabra, así en griego dice, le compararé a un hombre raca. Raca significa cabeza hueca, cabeza vacía. Le compararé a un hombre cabeza hueca, que hizo su casa, porque solo un cabeza hueca pudiera hacer eso, ¿no? Su casa sin fundamentos, en un lugar donde llueve tan fuerte. Hacer una casa sin fundamentos, solo una persona cabeza hueca. ¿Sabe, hermanos, que hablar en lengua, profetizar, tener dones, sin hacer la voluntad de Dios, es ser cabeza hueca? Dios quiera que no seamos cabeza hueca, hermano. Mire, el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les dice, porque precisamente tratando de corregirlo, porque la carta a los corintios es una carta correctiva. Si yo hablase lenguas humanas, les dice Pablo, y angélicas, y no tengo amor, nada soy. No se crean espirituales, no son nada, eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Mire, el címbalo es este, ¿no? Eso se llama címbalo. Esos dos platillos. Ahí habían címbalos resonantes que usaban antes en las manos. Eso es un címbalo. Como címbalo que retiñe, metal que resuena. El metal suena por sonar, porque lo golpean, no porque hay algo dentro de él. Así les estaba diciendo el apóstol Pablo. Es insensatez, hermano. Es insensatez edificar toda una casa, por linda que sea la casa, por preciosa que sea, si no tiene fundamento se va a caer. Y es que a veces nosotros así hemos construido una imagen de nosotros, de mucha espiritualidad. Pero ¿sabe dónde se ve la espiritualidad de la gente, hermano? En la acción concreta. Ahí se ve la espiritualidad. Las palabras no son reflejo de espiritualidad. La imagen que solo es aparente no es reflejo de espiritualidad. A la hora de las horas, a la hora de hacer, de poner en práctica la palabra de Dios, donde se ve la espiritualidad de alguien. Aún en contra de sus propios pensamientos y su propio deseo y su propia voluntad, si esto es lo que Dios dice, esto es lo que voy a hacer, porque Dios así lo dice. Eso es ponerle fundamento a la casa. Podemos, hermanos, deducir al menos cuatro enseñanzas. Puede ser que hayan más. Pero al menos cuatro enseñanzas prácticas de esta parábola que el Señor estaba utilizando, de la casa sobre la roca. Hermanos, la primera enseñanza es que ser sabio en el Señor, porque dice aquí el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y la versión de Lucas dice sabio. En realidad, hermanos, es lo mismo. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire, ese versículo dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre sabio. La primera enseñanza es que ser sabio en el Señor significa oír su voz, creer su palabra y hacer lo que Él dice responsablemente. Eso es ser sabio. Para el Señor eso es una persona sabia. El que oye su palabra, la cree y la hace. Ese es un hombre sabio. Dios no se complica la vida. Para Dios ese es un hombre y una mujer sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo destruye. La sabiduría para Dios es cuestión de oír su voz, creer su palabra, aunque vaya en contra de nuestro razonamiento, y hacerla. El que no, hermanos, a sí mismo se engaña. Así dice Santiago, el que oye su palabra y no la hace, dice, a sí mismo se engaña. En segundo lugar, una segunda enseñanza, lo que hace sólido a un cristiano, hermanos, no son sus conocimientos, ni sus palabras, sino sus acciones. Un cristiano sólido, un cristiano con fundamento, oiga eso que es importante, un cristiano con fundamento no es un cristiano que se puede la Biblia de memoria. Un cristiano con fundamento no es un cristiano lleno de dones. Un cristiano con fundamento, un cristiano sólido, inamovible, es aquel que hace la palabra aun cuando no la entienda. ¿Están aquí todavía? Ese es un cristiano sólido. Señor, no entiendo, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. No le hallo lógica, porque ¿y quién ha dicho que la lógica es el parámetro de Dios, hermano? No, es que no es lógico, hermano. Pero ¿y quién le ha dicho a usted que la lógica es el escantillón, la medida, el parámetro, el patrón con el que debemos medir a Dios? Dios está más allá de la lógica. Y aun cuando no sea lógico, si Dios dice que así es, hermano. Un cristiano sólido es el cristiano que hace lo que Dios dice. Oye, obedece y hace. Llevamos dos enseñanzas. La primera, repito, para Dios el concepto de hombre sabio y mujer sabia es aquel que oye la palabra, la cree y la hace. Ese es el sabio. En segundo lugar, el cristiano sólido, el cristiano con fundamento, no es el que sabe mucho. Hay bastante gente que sabe mucho pero no hace nada. Tampoco es el que está lleno de dones. Hay gente que tiene muchos dones, pero no hace nada con eso. El cristiano sólido, el cristiano con fundamento para Dios, es el que hace su palabra, aun cuando no tenga mucho conocimiento y ni siquiera lo entienda. Yo quiero que vea 1 Corintios 4:20. Eso es un concepto básico del reino. El reino de Dios no es bla, bla, bla, hermano. Pablo les dijo a los corintios, cuando vaya donde ustedes, no voy a ir a ver sus palabras, voy a ver sus acciones. Mire, hermanos, de nada sirve que estemos diciendo, Santa Tecla será para Cristo, y todos digamos, amén, gloria a Dios, aleluya, y no hagamos nada, hermano. Nunca va a ser para Cristo así la Santa Tecla, ¿no? Nos emocionamos cuando oímos esas palabras, pero el cristianismo no es de emociones, hermano. El cristianismo es de acciones concretas. ¿Amén? Mira lo que dice 1 Corintios 4:20, el del 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Sabe que envanecido aquí otra vez es la palabra? Ah, no, aquí no es raca. Aquí la palabra griega es tufo. ¿Sabe qué significa tufo? Con doble O. Significa cabeza llena de humo. Quizás de ahí viene aquello que le dicen que este es bien tufoso, ¿no? Hablan griego, quizás. Tufo es cabeza llena de humo. ¿A qué eso le está diciendo Pablo? Mire, cuando llegue voy a ver las, no las palabras, dijo, sino las acciones de esos que andan con la cabeza llena de humo. Y el 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo les dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo les dice, elíjanme, yo de las dos formas puedo ir. ¿Quieren que vaya con amor o quieren que lleve la vara? ¿Y por qué le habla Pablo así, de esa manera? Hermano, porque Pablo es la autoridad en ellos. La autoridad es parte de Dios. Miren, y sin temor, decía Pablo, ¿saben que una vez Pedro y los discípulos, Juan capítulo 6, versículo 36 en adelante, lo puede ver, que estaban cavilando porque Jesús les acababa de decir, el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida, y el que bebe mi sangre no tiene sed jamás, y el que come mi carne no tendrá hambre jamás? Y Pedro, que no había entendido, por eso hablaba, es que a veces hablamos lo que no entendemos, hermano. Pedro les dijo a los demás, ay, ya vieron eso, está bregado comérselo a él y tomarse la sangre de él, qué dura esa palabra. Y Jesús sabía lo que estaban hablando y les dijo, miren, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse, hombre, les dijo. Váyanse. Tremendo, ¿no? Y Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque a veces hablamos lo que no sabemos. Y mire, Jesús no nos andaba consintiendo, hermano. Mire, hay cristianos, hoy hay cristianos, hermano, que por una media cosita ya no van a culto. Porque alguien nos vio mal, solo porque alguien, mire, yo sé de gente, hermano, no se me ha olvidado, y tenemos tres cumpleañeros, no vaya a ser, pero hay gente, hermano, yo conozco gente, hermano, que uno las ve como cristianos maduros y que dejaron de ir a la iglesia porque el pastor se le olvidó decir que cumplía años doña fulana de tal. Pero, hermano, mire, aquellos de que lloran así, ¿no? Y porque si hago, es que se le olvidó el pastor que era mi cumpleaños. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de gente que son candidatos a la directiva de la iglesia, hermano. O directivos. ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Qué es, hermano? Hacedores. No solo oidores. El cristianismo no es bla, bla, bla, hermano. El cristianismo son acciones de poder concretas. Son acciones concretas de poder. Mire, en Santiago 2.17 hay algo más que aprender sobre esto. Estoy tomándome un poquitito más de tiempo porque hoy, por la situación que de lluvia, hermanos, están suspendidas las actividades deportivas por este día. Así que por eso estamos un poco más tranquilones. Santiago 2.17. Así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, cuánta gente dice, ah, no, es que yo tengo una gran fe. ¿Usted ve lo que gente dice así? Y le dicen a otro, tenga fe, que usted quizás no tiene fe. Expertos en las palabras. Pero, hermano, mire, a la gente no hay que decirle tenga fe. A la gente hay que enseñarle con nuestras acciones cómo se tiene fe. Porque la fe sin obras es muerta, hermano. La fe sin obras es muerta. Una fe que no nos lleva a la acción es una fe que no sirve de nada. De nada sirve. Hermano, estoy orando por usted para que el Señor le provee. No, hermano, si usted tiene... Eso fue lo que Jesús dijo. Dáselo. Dios te va a dar más a ti, pero dáselo. Acciones concretas. No bla, bla, bla. Entonces la segunda enseñanza es que lo que hace sólido a un cristiano, lo que le da fundamento al cristianismo y a un cristiano auténtico, no son sus palabras, no son sus conocimientos, no son los dones que tiene, son sus acciones concretas de obediencia a la voz de Dios. Eso hace sólido a un cristiano. La carta a los Hebreos nos da testimonio de los hombres de fe, gente que hicieron cosas concretas por la fe, y empieza a decir un montón de cosas. Abraham dice, por la fe Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Por la fe Noé construyó el arca y por esa fe condenó al mundo. ¿Cuándo había llovido, no? Locura era hacer un arca si nunca había llovido. Antes el agua no venía de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba. Así dice la Biblia, que subía un vapor. ¿Cuándo había llovido, hermano? Pero Noé le hizo caso. Eso es un cristiano sólido, ¿no? El que obedece sin cuestionar a Dios, solo porque Dios lo dice. Una tercera enseñanza. Quizás habemos muchos, ahí me voy a echar yo una cuenta, ¿no? Quizás habemos muchos creyentes, porque uso la palabra muchos, porque ahí en Mateo 7:21 el Señor dice, 7:22, en aquel día, muchos me dirán, y eso es preocupante, hermano, porque dice que son muchos, me dirán en aquel día. Por eso digo, muchos creyentes quizás prefieren o preferimos un evangelio, le voy a llamar, voy a usar una palabra que está de moda, light, dietético. Light hace referencia a liviano, a suave. Un evangelio algo fresón. Un evangelio de apariencias, sin esfuerzo. Mire, es que hermano, hemos sido afectados, querramos o no, hemos sido afectados por la era light. Hoy todo es light, hermano. Todo es inmediato. Todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Ayer que estaba en el albergue, me dice una hermana, pastor, le quiero regalar un café. Ni siquiera me preguntó si me gustaba, ¿sí? Yo casi no tomo café, pero me dijo, le quiero regalar un café. Vaya, está bien, pues le digo, se lo voy a aceptar. ¿Quiere, me dijo, del propio o quiere instantáneo? Le dije yo, del que tenga. No, si de los dos, ninguno de los dos está hecho. Lo único que el otro tiene que esperar. Y en instantáneo se lo hago, ya me dijo. Es que, hermano, hoy todo es instantáneo. Leche instantánea, sopa instantánea, café instantáneo. Mire, hoy hasta las relaciones son instantáneas, ¿no? Hay gente que hoy se conoce y ya más tarde se conocen mejor. Hoy todo es light, hermano, y sin compromiso. Mire, el otro día yo me estaba riendo porque veía un programa de televisión. Estaban anunciando un noticiero, ¿eh? Un aparato para hacer ejercicio sin esforzarse. Y que acuestan a una persona y le amarran las manos. Y la máquina le hace la mano para acá, lo dobla, lo sienta, lo hace para allá y para acá. Sin esfuerzo, imagínense. Haciendo ejercicio sin esfuerzo. Mire cómo se proliferan esas bolsitas para bajar de peso, hermano. Si mire, lo que uno tiene que hacer de bajar de peso es dejar de comer mucho y hacer ejercicio. Pero, hermanos, la gente explota la idea de comprar cosas que usted solo, lo único que va a hacer es tomárselas. Y ya por arte de magia le desaparece la sandía, ¿eh? No, hermano, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer esfuerzo. Todo es instantáneo hoy, hermano. Todo. Vivimos en la era light. Y hermanos, hay gente que busca ese tipo de evangelio. El evangelio donde figuran las personas. El evangelio donde alguien es famoso y reconocido, aunque no haga nada, hermano. Ese no es el evangelio del reino. No es ese, hermano. El evangelio de domingo, ese no es el evangelio del reino. El domingo aparece. El miércoles de vez en cuando hacía el gorralón, ¿no? Pero durante la semana del Señor no se acuerdan para nada. La prueba es que, hermanos, ¿cuántos quieren dar testimonio? Nadie tiene testimonio que contar. Si ni se acordaron de Dios en la semana. El que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio y prudente. Pero el que las oye, aunque las disfrute y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. Hermanos, la tercera enseñanza es precisamente esa, hermano. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de trabajo y esfuerzo. ¿Sabe que a Jesús hasta lo criticaron porque trabajaba sábado en el reino? Hermanos, el evangelio de Jesús no es un evangelio donde se buscan aplausos, ovaciones, alabanzas, notoriedad. El evangelio de Jesús es un lugar, es un evangelio donde, aunque no tengamos un lugar prominente a la vista de los hombres, hermanos, somos personas hacedores de su palabra. Esa es la tercera enseñanza. El evangelio de Jesús es un evangelio práctico, de trabajo. Y por último, hermano, hay una palabra que el Señor le dijo a Saúl. Saúl hizo un montón de cosas y algo que aparentemente era bueno. ¿Recuerdan ustedes cuando demoró Samuel? Samuel le dijo: espérame 7 días. Y Samuel se tardó. Por supuesto que no está bien llegar tarde, pero tenía que esperarlo, hermano, por obediencia. No está bien llegar tarde. Y no es que Dios esté apoyando la tardanza de Samuel. No. Pero tenía que obedecer. No le correspondía a él hacer el sacrificio. Y Saúl dijo: bueno, no vino, lo voy a hacer yo. Tampoco, hermano, es hacer acciones sin sentido, sin la dirección de Dios. Dios le dijo a Saúl, y quiero que lo vea en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Algo que va a ser nuestra cuarta enseñanza de esta parábola. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Mire, hay gente que es obstinada, hermano, es terca. Eso quiere decir obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe que algunos Dios los ha llamado a ser reyes y a otros Dios los ha llamado a ser sacerdotes? Recuerden cuando compartimos esa enseñanza, reyes y sacerdotes. Pero ¿sabe que algunos reyes Dios les ha dicho eso? Porque has desechado la palabra, Dios te ha desechado para que no seas rey. Vas a ser súbdito toda la vida. A no ser que te decidas a hacer la voluntad de Dios. Por cuanto has desechado lo que Dios te ha dicho, Dios también te ha desechado como rey, para que no seas rey. Yo espero que eso se haga rema en su vida, hermano. Porque algunos que tienen llamado de rey y viven como súbdito, revise qué es lo que no está haciendo. Porque el evangelio se trata de hacer, no de decir. Son acciones concretas. El cristiano sólido, aquel que no lo mueven los ventarrones, hermano, es el que hace, no es el que dice, es el que hace. Así es que, hermanos, seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Santiago dice que el que hace tal cosa es como las ondas del mar. ¿Y sabe cómo son las ondas del mar, hermano? Van y vienen, van y vienen, van y vienen, y son movidas de cualquier viento, y van y vienen, y no pasan de lo mismo. Así son las ondas del mar. Ese no es el deseo de Dios, hermano. Dios quiere que avancemos de gloria en gloria. Pero para eso, el precio a pagar es la obediencia. Oír su palabra y hacer su palabra. Porque algunos somos buenos para oír, pero hacemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Sí, es cierto, pero yo voy a hacer lo que yo digo. A ese, Dios le compara con alguien que construye una casa hermosa, si usted quiere, preciosa, pero sin fundamento. Cualquier cosa lo bota. Las tempestades lo botan, las lluvias lo botan, el viento lo bota. Y Dios quiere que estemos firmes. La palabra dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Y para no caer, hermano, hay que tener fundamento. El fundamento lo dan las acciones de obediencia concretas a la voz del Señor. Vamos a orar.